dirás que fui rebelde en mi pasado, que al filo de abismos me rodeaba, mas hoy soy solo tu amor y tu callado, dama noble que tanto anhelaba. Pues cada día revela tu belleza, ante ti todo furor enfundo, y cedo aún más a tu franqueza que al saber que viene el mundo. Sobre tiranos que serán de arenas, sobre iras y confabulaciones, me alejas de batallas sin mareas, sanando humilde las traiciones. Y si fui la noche, las rocas y su filo, hoy soy tu refugio y tu aljibe, y tú una claridad que nada exige, algo de Dios mi corazón tranquilo. Nos amamos, tomé tu mano al borde del continente, y si mintieses, objetaste, creo en la sinceridad, te dije, ¿cómo habría de jugar con el amor? Recité un verso de Séneca ante el lucero del Caribe, por el que los pescadores mueren. Las olas te acariciaban y descubrí tu alma de niña. Caminamos en la arena y conmovimos las estrellas. Al amanecer cantamos, al atardecer soñamos, y la noche engalanada dictó nuestro connubio. Seis. No te diré que era infeliz, era, te lo diré, poco feliz. Como un prisionero que canta al día de su liberación. Antes de reconocerte, Leila, pues ya habitabas mi futuro. Bobaba juncos en una jungla de alimañas que creían ser fieras. Hoy la felicidad abunda en las aceras, en tu luna al alba la espera, exultando el sol sobre mis cumbres, mis piedras, tus hermosas olas. Los gestos más triviales serán más memorables al triunfo de nuestro amor un día, al triunfo de un instante juntos. Caballero de la Mancha, en este siglo tu esposo, autora de mi idealismo, cómplice de mi ingenio, mi locura,